ropa te he comprado, un vibrador. No es una asquerosidad, te salió del corazón. Te lo digo de verdad, no me tengas rencor. Solo soy un trovador que subido a tu balcón. Fue víctima de tu aguijón, que subido a tu balcón. Fue víctima de tu aguijón. Ya no hay amor, amor, ni hay felicidad, ni te guardo. Conmigo amor, él vibra y se agita, y yo la verdad ya no soy el que era. Será por la edad. Quédate con tu nuevo amigo, serás más feliz que conmigo amor, que conmigo.